CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la información parlamentaria, en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, por ley de medios, estuvo la Sociedad de Uruguay de Actores e Intérpretes, vinculado sobre todo al problema de la ley de medios, pero también aprovechamos para hablar con ellos sobre la problemática que tienen ante la falta de trabajo. Ustedes saben que ayer se dio a conocer un protocolo para los boliches, para que puedan tener, entre otras cosas, música en vivo. Ya hay en la jornada de hoy cuestionamiento de los dueños de esos boliches a ese protocolo, porque dicen que si siguen ese protocolo y entran los músicos, aunque entren dos, creen que el espectáculo lo van a ver 6 u 8 personas, porque no tienen capacidad para hacer las separaciones como está reglamentado allí. Pero más allá de esa situación en la cual se genera esa problemática para los boliches y sobre todo para aquellos que puedan ofrecer música en vivo, está el tema de los actores y de los espectáculos en los teatros. Decía en este caso el representante de la Sociedad del Uruguay de Actores e Intérpretes, Oscar Serra, que es verdad que se ha habilitado el tema religioso, y se ha habilitado no solamente en iglesias que tengan techos altos, sino que hay otros servicios vinculados sobre todo a iglesias evangélicas o otros cultos que tienen techos bajos, y allí no se hace cuestionamientos a unos y otros, porque se habla de los techos altos por la circulación de aire, y que además hay teatros que tienen techos altos y donde hay circulación de aire, y también en este caso, tomando la misma referencia, se podrían estar realizando espectáculos. Espectáculos que para ellos es necesario para poder soportar en algo lo económico, que hasta ahora ha sido un tema muy complejo de resolver. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el representante de la Sociedad del Uruguay de Actores e Intérpretes, Oscar Ser. Bueno, se cortaron todos los rodajes. Hasta la compañera tiene un proyecto que quedó seguramente para noviembre o diciembre, pero todo se está trazando en ese sentido. Ahora, la parte de las artes escénicas, el trabajo en vivo, el teatro, es terrible porque no hay forma de sostener. Primero, vamos a partir, ¿qué es las artes escénicas en el Uruguay? Es poner plata del bolsillo la mayor parte de las veces, es no sacar dinero, nadie se hace rico haciendo teatro, se hace por vocación, es necesario que el actor, que los actores podamos vivir también de la profesión. No es nada malo, es simplemente que el mercado y la cantidad de producciones también dificultan que eso se pueda desarrollar. Pero bueno, ya se le encontrará una vuelta, pero sumado a lo crónico de la actividad, que es muy difícil producir, es muy difícil encontrar los dineros para comprar la ropa, para pagar servicios mínimos, derechos de autor, por ejemplo, es muy difícil. Generalmente, el 95% diría de los actores que conforman el movimiento teatral independiente nacional no viven de esta profesión. Tienen que vivir de otras profesiones. Eso que provoca y que le quita tiempo a la actividad, que le quita desarrollo de la actividad, que le quita evolucionar y tener cada vez productos mejores. En ese sentido, ¿qué valoración se hace de que ya se aplican los protocolos para que vuelvan las misas, pero no, por ejemplo, las obras de teatro? Sí, es terrible. Hay una propuesta del movimiento teatral y de la Sociedad Uruguaya de Actores en poder reabrir los teatros con menos capacidad, distribuyendo a las personas de cierta manera. Pero por lo que hemos visto a nivel del gobierno, todavía eso no se ha tomado o no se está debatiendo, es decir, se ha puesto como prioridad lo de las iglesias y demás, o los cultos, porque no todos se hacen en iglesias que tienen techos altos, hay otros cultos que se realizan en espacios con techo a esta altura. Es decir, no se entiende mucho. Generalmente los teatros tienen algunas salas, techos más altos, que permiten una mayor circulación de aire, ventilación y demás. Pero bueno, son cuestiones que ahí se está trabajando y por ahora no tienen solución. En la jornada de hoy está previsto que haya una reunión entre el Grupo de Teatro de Galpón y el Ministerio de Educación y Cultura justamente por este tema. Que marcaba en este caso Oscar Serra, de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Actores e Intérpretes, SUGAI. Ellos estuvieron en la comisión por el tema de la ley de medios y plantean en esa ley de medios la necesidad de tener productos audiovisuales en televisión. Vamos a escuchar qué decían al respecto. De la ley vigente, nosotros traemos como autores un tema a todas luces fundamental, que es que en la televisión uruguaya no hay producciones nacionales de ficción televisiva. El 100% de lo que se emite en la televisión nacional es de producción de otros países, con otra forma de ser, con otra forma de sentir, con otra forma de resolver los problemas, con otra forma de considerar la democracia. Entonces creemos que es necesario que una vez por todas Uruguay desarrolle integralmente la industria audiovisual, incorporando también este aspecto, que es la producción local de ficciones contadas por uruguayos, hechas por uruguayos, dirigidas por uruguayos. Creo que debemos ser uno de los pocos países del mundo que tenemos 0% de producción local en la televisión. Hay algo en la televisión pública, un pequeño porcentaje, pero no llega a ser considerado cuando hacemos el promedio con la televisión privada, que no hay nada, absolutamente nada en la televisión promedio. Entonces, los porcentajes de ficciones en las cuales los uruguayos podemos reflejar y podemos aprender de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos ir como colectivo social, es muy escaso. ¿Qué está planteando la sociedad, digamos? Sí. ¿Que haya un cupo por ley determinado, que haya un apoyo además económico? Exacto. El fondo que en este proyecto está saliendo, el fondo que es de fomento de la producción audiovisual, creemos que hay que reimplantarlo. Hemos traído ejemplos de otros países, algunas otras formas de cómo, incluso de proyectos de ley antiguos del año 90, 91, 92, 93, que hablaban sobre el tema del fondo, en este caso de la entonces diputada Matilde Rodríguez. Tratamos de traer legislaciones comparadas del resto del mundo sobre el tema de la cuota pantalla, con un espacio mínimo en el cual la ficción tenga. Si un 5% debería ser reservado para que producciones locales de ficción, de historias uruguayas, estén contempladas. ¿Qué le voy a decir? Traduce más puestos de trabajo. Traduce en cuestión de trabajo, pero también en generación de una industria que se termine de despegar definitivamente, una industria que también tiene la generación de publicidad con exportación, los videojuegos, hasta el software está metido. Es decir, hay un montón de actividades que generan divisas para el país una vez que se encuentran los canales de coproducción y de exportación. Y esta pata de la ficción televisiva en el mundo es una pata fundamental del conglomerado industrial audiovisual. ¿Qué devolución tuvieron en la comisión? ¿Qué devolución tuvieron en la comisión? No, buena. Hubo preguntas donde se veía interesado en los temas y en tratar de encontrarle solución. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la ley de urgente consideración. El diputado Rodrigo Goni, en el tema del ámbito laboral, tuvo más de un choque dentro de la comisión. Y en algún momento, cuando se manejó el tema vinculado a las ocupaciones, dijo que en realidad esta ley de urgente consideración permite las ocupaciones. Por ejemplo, cuando un empresario se va del país y deja las máquinas, las herramientas, los activos abandonados, allí sí los trabajadores podrían ocupar para conservar esos activos de alguna manera, en algún momento cobrar las economías que se les adeuda. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Rodrigo Goni en relación a la defensa que él hace del articulado vinculado al área de trabajo que trae la ley de urgente consideración, sobre todo en el tema de lo establecido en la huelga y también en el tema de la provisión de las ocupaciones cuando afectan a trabajadores que quieran ingresar a trabajar o cuando afectan a patronales que no pueden acceder a sus lugares de dirección. Él habló de pacificación, habló de que esto generará mayor cantidad de trabajo porque genera, dice él, seguridades jurídicas, será más que una UPM, dijo él. Bueno, y de esa manera defendía el proyecto. Para el mundo del trabajo, que es precisamente, yo creo que la principal preocupación de los uruguayos hoy. Y este artículo, como decíamos, equivale a varios UPM. ¿Por qué? Porque responde a la principal restricción que tiene hoy la inversión en Uruguay, que es el deterioro de las relaciones laborales. Y este artículo viene a responder directamente, satisfactoriamente y positivamente a esa incertidumbre que se plantea en las relaciones laborales de Uruguay y que afecta el clima de inversión. ¿Por qué? Porque garantiza, después de muchísimo tiempo, de muchísimos reclamos de la OIT mismo, garantiza el derecho de los directores de la empresa que quieren continuar con el control de su empresa aún ante cualquier medida sindical y de los trabajadores que quieren también seguir trabajando. Este punto, que es neurálgico en la ley de urgencia, tiene que quedar claro para la ciudadanía. No se puede utilizar para ni ver fantasmas ni generar más confusiones y más incertidumbre cuando precisamente lo que precisamos es certezas, de dar tranquilidad a los trabajadores, no solamente a los que están desempleados, que sin duda este artículo va a generar miles y miles puestos de trabajo, porque va a generar certezas, sino también a miles y miles de trabajadores uruguayos que hoy están también con esa incertidumbre, que muchos esperan volver y van a volver en una situación compleja, porque la situación naturalmente pospandemia genera una incertidumbre. Y bueno, y este artículo precisamente lo que ayuda es y contribuye a la mejor convivencia en el mundo laboral. Es decir, estamos buscando la erradicación de la violencia en todas las dimensiones de la sociedad. En los espacios públicos, como hay normas de la ley de urgencia, en el transporte, en los centros educativos, como también se establece la ley de urgencia, y también en el mundo del trabajo, precisamente en momentos donde más se precisa esa tranquilidad, porque, reitero, situación pandemia genera mucho más incertidumbre, mucho más angustia, y que esta ley, y en este artículo concreto, logra realmente desactivar. ¿Hay episodios de violencia que se puedan reseñar en todo este periodo anterior con respecto a este tipo de medidas dentro del sindicalismo uruguayo? Bueno, han habido sin ninguna duda medidas sindicales que han tenido violencia y el propio Poder Judicial y la Justicia ha actuado en consecuencia. Lo que precisamente este artículo busca prevenir, dejando bien claras las reglas, solo se podrán adoptar medidas sindicales si se hace en forma pacífica. Y la garantía es para todas las partes, trabajadores de las medidas que hacen las medidas sindicales, trabajadores que por diferentes razones no adhieren a las medidas sindicales, y los directores de la empresa que tienen todo el derecho a continuar en el control de la misma. Garantizado eso, que es lo único que la ley hace, creo que, reitero, se da respuesta a una cantidad de demandas desde la OIT, desde el clima de inversión y de los propios trabajadores. Por eso reitero, esta es el artículo de mayor impacto positivo de la ley de urgencia. ¿Quién definirá que es pacífica o no? Bueno, en primera instancia, por supuesto, son los organismos del Poder Ejecutivo. En primera instancia la valoración la hace el Ministerio de Trabajo. Pero después siempre el que termina definiendo es el Poder Judicial. Aprovechando que el representante de SUTEL, el presidente de SUTEL y del PICNT, Gabriel Molina, estaba en la Comisión de Industria de la Ley y Medios, se le consultó también en referencia a este tema. Desde el derecho a huelga y lo que tiene que ver con las ocupaciones, que está dentro de la LUC. SUTEL va mañana a las 10 de la mañana, justamente, como una de las tantas delegaciones a la ley de urgente consideración en esta subcomisión que hemos dicho nos parece un disparate que se hayan partido en tres, porque en realidad ya es una subcomisión de una subcomisión. Son pocos legisladores, tres o cuatro en cada una de las salas, 17, 15 y 7, que reciben por espacio de 20 minutos a trabajadores, a sindicatos y a asociaciones que plantean reparos sobre una luz que parece no querer moverse un solo ápice de lo que ya se votó en el Senado. Pero vamos a escuchar lo que decía Gabriel Molina en referencia a lo que manifestaba Rodrigo Goni respecto al tema de lo que está en el contenido de la Ley Urgente de Conciliación vinculados al tema del derecho a huelga. ¿El problema de quién es el que dice que huelga es pacífica o que huelga no es pacífica? ¿Quién tiene la varita hoy para decir qué movilización es violenta o cuál movilización no es violenta? Es un problema enorme que estamos teniendo producto de lo que están colocando arriba de la mesa, cuestiones que de la historia del movimiento sindical del país, que viene de antes del siglo XVIII, existió. Quienes trabajadores organizados ocupan y pelean para mejorar sus salarios, pero que a la hora de conquistarlo es para todos, para los que no están organizados y para los que no acompañan las medidas. Por lo tanto, nunca fue de alguna manera nada anticonstitucional el derecho a huelga, que es de la vida y de la historia de este país, que los trabajadores lo han hecho. Molina, el ministro de Trabajo... No, porque Mieres también decía que hay un derecho desigual para los estatales con respecto a los privados. Que pueden ocupar, los públicos no pueden ocupar y los privados sí. Los públicos no es que no podamos ocupar, los públicos no ocupamos. Nosotros en Antena en el 2007 ocupamos las instalaciones del call center cuando no compartimos las líneas políticas que en su momento venía realizando el gobierno. Nuestros compañeros de AUTE han llevado un plan de acción que iba desde la ocupación cuando no compartieron tampoco. O sea, ocupaciones han habido en todos lados. Las más sentidas son las del sector privado, pero tampoco son que todos los días haga una ocupación de un lugar de trabajo. Se hace efectivamente cuando hay una cuestión complicada, como es la pérdida del trabajo, o cuando los patrones resuelven cerrar una fábrica y llevarse las herramientas o las maquinarias para otro lado. A eso, Molina. El ministro de Trabajo hoy en comisión y Rodrigo Goni también hoy en comisión marcaron que en ese caso sí se va a permitir la ocupación. Cuando un empresario se vaya y deje la maquinaria, porque así no sería ilegal, porque no están afectando a ningún otro trabajador ni tampoco al empresario. Pero eso es lo que venimos haciendo siempre. El tema acá que se puso sobre la mesa el derecho de los que tienen que trabajar. Y nosotros que defendemos el trabajo no tenemos derecho a defender el trabajo ocupando. Cuando defendemos el salario, cuando no había aumento de salario y cuando conquistamos las cosas, es para todos, para quienes ocupan y para quienes no ocupan. O sea, no es que el movimiento sindical uruguayo y los trabajadores organizados, cuando peleamos o luchamos, las cosas que conquistamos son solamente para los organizados. Es para todos los trabajadores por igual, sin ningún tipo de excepción. También aprovechamos, obviamente, a hablar con Molina de lo que lo había llevado al Parlamento, que reitero, son esos dos artículos que estaban en la Ley de Urgente Conciliación y que fueron trasladados a la Ley de Medios y que permite que operadores privados de cable ofrezcan internet utilizando la infraestructura de Antel. Y esto en una situación además de competitividad donde Antel va quedando rezagada. Por ejemplo, como decíamos, todos sabemos la plataforma que tiene Movistar a nivel de medios de comunicación y de canales de televisión. Ha hecho un convenio con HBO. Y por otro lado, la empresa Claro ha hecho convenios, además de tener también su soporte de canales, ha hecho un acuerdo para transmitir los Juegos Olímpicos del año que viene. Mientras que la pantalla web de Antel cada vez se achica más. Entonces, obviamente eso genera la preocupación, sobre todo a través de lo que también está la portabilidad de números dentro de la discusión, el debate de la Ley Urgente de Conciliación. Entonces, te podés llevar tu número de Antel a otra empresa que te puede llegar a ofrecer cosas más importantes al mismo precio, diríamos televisión, por ejemplo, cable, gratis, a través de internet, y de esa manera quitarle clientes a Antel. Escuchamos lo que decía Molina al respecto. El sindicato viene realizando, nosotros estuvimos en la Comisión de Senado que estuvo estudiando la Ley Urgente de Conciliación, la cual plasmamos nuestra diferencia. Los artículos 268 y 269 que fueron retirados de la Ley Urgente de Conciliación, que nos pareció importante, para que no salieran junto con la misma, con el apuro que la misma tiene en salir, pero están vinculados a lo que es la Ley de Medios que justamente vivimos ahí. Fue una reunión muy importante para el sindicato, donde los diputados y diputadas presentes nos hicieron un montón de preguntas al respecto de cuál era nuestra preocupación, y nosotros colocamos sobre la mesa que la preocupación más grande es que Antel puede seguir desarrollándose, no la están dejando que se desarrolle, Por lo tanto, hay otros que vienen creciendo, y los que vienen creciendo son justamente las multinacionales que compiten con Antel, tanto sea Movistar y Claro. Cada una de ellas tienen servicio de televisión en el teléfono para ofrecer a los clientes, y Antel le han dado la orden de que Vera TV se pare, por ejemplo. Y a su vez también estamos preocupados por el artículo 48, donde claramente le dan participación a los privados en la carretera, que es la fibra óptica que Antel tiene. Y ahí está la preocupación que nosotros tenemos como sindicato. Quedamos en trasladarle más información a los diputados y diputadas, porque así nos lo pidieron, y bueno, y seguiremos de cerca todo esto en el marco de lo que hemos resuelto como sindicato. Nos movilizaremos el viernes que viene. Venimos justamente también a la comisión de diputados que está estudiando la ley de urgente consideración. Por lo tanto, también en ese marco y en el medio del viernes 19, que es feriado, pero nos estaremos movilizando como sindicato, acompañando los planteos que el sindicato viene haciendo desde que surgió esto. La utilización de la tecnología de Antel por parte de los operadores privados de cable, ¿ustedes consideran que le genera un grave problema al ente público? El problema más grande acá es que ninguno de las multinacionales han invertido en absoluto nada. La única inversión grande que en este país se desarrolló para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y de comunicaciones fue la que hizo Antel. Por lo tanto, el peligro bien claro que nosotros estamos viendo es que le estamos entregando a los privados parte de lo que es el desarrollo de Antel para que ellos lo usen. Y no importa si pagan alquiler o no. El tema es que de alguna forma se empieza a competir en el marco de una competencia totalmente ilegal con multinacionales que en el mundo son mucho más grandes de lo que es Antel en nuestro país. Y ahí está el problema centrado básicamente. ¿Usted cree que se achica el producto que está en este caso vinculado a Antel en la competitividad, por ejemplo, con también Movistar y Claro? Claro, digo, es así, tal cual. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, por qué las decisiones que se toman es de que, por ejemplo, Antel, a través de su app Vera TV, no sigue ofreciendo lo que está ofreciendo. ¿Por qué? Pero, sin embargo, Movistar y Claro, a través de sus redes, tienen hasta acuerdos hicieron con empresas de contenido grandes como HBO, por ejemplo. ¿Y Antel por qué no puede seguir haciéndolo? Porque Antel, teniendo un espacio con la app como Vera TV, donde había contratado los Juegos Olímpicos y ahora no los pudo hacer, pero sí los va a ofrecer Claro. ¿Por qué Antel no la dejaron hacer? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es el problema? Si realmente los costos son de diversión y después de devolución de los uruguayos a través del consumo de Internet. O sea, hay decisiones que están mucho más allá de lo que es la ley de medios o la ley de urgente consideración, que son decisiones políticas. También por eso que estamos preocupados. La ministra de Economía, Susana Alberici, tras los acuerdos presidenciales de la jornada de ayer, anunció las medidas para dinamizar y sobre todo generar liquidez en el sector de las empresas privadas con préstamos, entre otras cosas, con garantías del Estado. Sumando a lo que eran las pequeñas y medianas empresas, ahora también a las empresas de gran porte, con también correcciones en el tema impositivo para asegurarle posibilidades de pago allí sí a empresas medianas. Y también anunció que no se seguirá cobrando el impuesto COVID-19 a los trabajadores públicos y a los jubilados que cobraban más de 80 mil pesos líquidos. Indicó que se recaudó con este impuesto unos 8 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Arbelech. Anunciábamos el 19 de marzo la existencia de líneas de crédito que contaban con la garantía del sistema de garantía que hoy funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y parte de la CND. En ese momento anunciamos una línea que llamamos SIGA de emergencia, que estaba destinada a las empresas más pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este instrumento ha sido muy utilizado, ha sido muy exitoso, la demanda ha sido grande y hoy estamos anunciando que extendemos su existencia desde fines de octubre, que era como lo habíamos pensado originalmente, hasta fin de año. O sea que se puede continuar con la solicitud de estos préstamos de emergencia que tienen que ver con la existencia de la epidemia en nuestro país. Adicionalmente, vamos a agregar una nueva línea de crédito para empresas de mayor porte, empresas que no califican de acuerdo al decreto correspondiente como micro, pequeñas o medianas empresas, pero que también necesitan ese empujón para transitar a través de la crisis que estamos atravesando. las características de esta nueva línea que se refiere a empresas mayores van a ser similares a las que ya existen para las pymes, van a tener algunas diferencias en cuanto al monto que es cubierto por la garantía, en cuanto a los plazos y la tasa de interés, pero sí va a tener un funcionamiento similar en cuanto que también va a funcionar en el sistema de garantía donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y la CND. Este instrumento requiere de una ley. Estaremos enviando un proyecto de ley en estos días y preparando la operativa, de manera que en aproximadamente 2 semanas estamos listos para salir con este nuevo producto. Lo que tiene que ver con este empujón, en particular para las empresas más pequeñas, estamos prorrogando una vez más el pago de los impuestos correspondientes al literal E, lo que llamamos el IVA mínimo. En este caso, el mes que corresponde, los tributos que corresponden al mes de mayo, lo estamos corriendo para el mes de junio y nuevamente se puede pagar en 6 cuotas, como había sido el caso anteriormente. Es la no extensión del tributo que llamamos tributo COVID-19, que aplicaba para los salarios públicos más elevados y para las jubilaciones más elevadas. ¿Se cobra más el impuesto COVID? En el caso del adicional, el IAS también se va a eliminar, si es confirmar eso, y además si está el dato de cuánto se recaudó por estos conceptos en estos 2 meses. Efectivamente, me estoy refiriendo a los 2 tributos que se crearon en ocasión de crear el Fondo Coronavirus, que están en esa ley. La cobertura, entonces, la aplicación de esta no extensión es para los 2 tributos. Y en cuanto a la recaudación, estuvo totalmente en línea con lo que eran nuestras proyecciones, que fueron $8 millones. También Alberche habló de la importancia de esta liquidez para las empresas. Se le preguntó por el tema de la situación laboral, hizo referencia a lo que van a hacer hoy los consejos vinculados al ámbito justamente tripartito en el Ministerio de Trabajo, entre empresarios y trabajadores, ordenando un poco ese año puente y esa negociación. Y mientras tanto también se le intentó preguntar por el tema de las cifras que manejaba José Luis, que no son nada halagüeñas en relación al Producto Bruto Interno, y allí no quiso hablar al Beleche de ese tema. Vamos a escuchar a la Ministra de Economía sobre las características de la importancia de estos productos que anunció para la reactivación de las empresas privadas. La falta de liquidez de las empresas no se convierta en un problema de solvencia, que no tengamos empresas que eran viables antes de la epidemia y que ahora se transformen en viables, que haya una ruptura en la cadena de pagos, etcétera, porque no cuentan con esa liquidez. Y ahí hemos enfocado nuestra batería de apoyo. A este producto que piensan lanzar en 2 semanas, pero que requiere una aprobación legislativa de un proyecto que va, supongo que será entregado en estos días, en estas horas, los préstamos, si entendí bien, los da el sector público y privado y el Estado da la garantía. Ahora, ¿hay algún tipo de condición, sobre todo teniendo en cuenta en el mantenimiento del empleo, que además justamente en el sector privado se está abordando ese tema en la negociación colectiva y en un acuerdo a un año donde, el foco también es mantener las empresas pero mantener los empleos? ¿Hay alguna conexión en todo eso? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos en un proceso de reuniones a nivel del Consejo Superior Tripartito. En el día de mañana hay una nueva reunión en donde el Ministro de Trabajo, representando al Poder Ejecutivo, va a transmitir algunas respuestas a lo que fueron los planteos de los trabajadores y de las cámaras empresariales, y en donde el Ministro va a dar a conocer alguna medida adicional de aumento, promoción del empleo. Las medidas que estamos anunciando, que se refieren a préstamos que tienen garantía estatal, Son medidas que indirectamente ayudan a la creación del empleo. La apuesta nuestra, como decía anteriormente, es a que haya más actividad, a que se recupere la economía, y eso es lo que se va a trasladar en una mayor demanda de empleo. Estamos apoyando a las empresas para que sigan adelante, para que puedan invertir y para que puedan crear puestos de trabajo. Puestos de trabajo nuevos y recuperar los puestos de trabajo que se han perdido por la epidemia. Recordemos que en el periodo que hemos atravesado desde mitad de marzo hasta la fecha, hay aproximadamente 150.000 solicitudes de seguro de desempleo nuevos. Nuestro desafío es que esas personas vuelvan a ser tomadas por las empresas y que vuelvan a trabajar. Ministra, imagino que ya está al tanto del dato del PIB que se va a conocer en unos minutos. Si nos lo puede adelantar y si ese dato les hace cambiar las estimaciones para fin de año. No voy a adelantar ningún comentario sobre el PIB en este momento. Ya conocemos los datos, no son para nada buenos y bueno, en ese momento la ministra los conocía y no quiso hablar. El que habló en el Parlamento Nacional fue el ministro de Trabajo, justamente que hoy tiene esta negociación en relación al tema de los trabajadores. Defendió dentro de la ley de urgente consideración las herramientas que hay en materia laboral. Y esto era lo que decía Pablo Mieres. Huelga es un derecho que está garantizado en la Constitución de la República y va a seguir ocurriendo de la misma manera que siempre. Lo único, y la calificación de pacífica tiene que ver con la licitud de la huelga, que en todas partes o en buena parte del mundo, hay muchos países, yo hice la lista en la reunión de la comisión, establecen la diferencia entre huelga lícita y huelga ilícita. Y la propia Constitución de la República, cuando regula el derecho de reunión, también habla del derecho de reunión pacífica y sin armas, y por lo tanto va de suyo que si una huelga, o sea una medida gremial de huelga, se convierte en violenta, incurre en una violación del orden jurídico y por lo tanto se vuelve ilícita. Pero no hay ninguna novedad al respecto. Yo creo que se ha generado una tormenta en un vaso de agua. Acá lo que nosotros queremos es garantizar que cuando hay una huelga, el trabajador que no adhiere a ella tenga derecho a trabajar y pueda ejercer ese derecho. Y que los directores de una empresa tengan el derecho a acceder a las instalaciones de la misma. Es nada más que eso, lo dijimos de todas las maneras, nos cansamos de decirlo para que decir, acá no hay ningún cangrejo debajo de la piedra, ni hay ninguna intención aviesa del gobierno, ni una novedad que implica un menoscabo al derecho de huelga. Lo ratificamos con total convicción y es la voluntad del gobierno que así sea. Acosta de Radio Centenario, en relación justamente a este tema se le preguntaba al Frente Amplio sobre estos aspectos, sobre todo porque se ha marcado muchas veces que ya en el sistema público el gobierno anterior había establecido justamente la posibilidad de que no se ocupara para que se pudiera trabajar concretamente por aquellos que lo debían hacer. ¿Ellos consideran que es distinto esto? Que en el debate también se había explicado, se había intentado marcar que es una visión distinta y que esto es una situación, un paso más allá, a limitar el derecho laboral. Habría que preguntarle a ellos, ¿no es cierto? Pero lo que es real es que durante los gobiernos del Frente Amplio se prohibió la ocupación de los lugares de trabajo en el sector público. Y eso está vigente hasta hoy, incluso. Y eso supone una diferenciación y una afectación del derecho de igualdad entre el trabajador público y el trabajador privado. ¿Por qué lo estableció el Frente Amplio? Porque además no lo estableció con limitaciones, porque algunos decían, no, pero es para impedir que se ocupe el poder legislativo o un organismo institucional del Estado. No, la prohibición rige también para las empresas públicas y para los entes autónomos y los servicios descentralizados. Entonces, esa diferenciación, nosotros lo que hacemos es establecer una regla general que no implica decir se prohíben las ocupaciones, como sí lo dijo el decreto del Frente Amplio para el sector público, sino decir lo que es compatible es que haya derecho a huelga con el derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas. Y eso es lo que estamos regulando. Hasta acá vamos, porque faltan ya pocos segundos para las 9 de la mañana. Adriana D'Ambrosio en la Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.